Er öffnete seine Reisetasche. Das Päckchen mit der Asche war noch da, aber die Platte mit der Satchmo-Hülle war verschwunden. Señores pasajeros, dentro de unos minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Coatzacoalcos, donde la temperatura actual es de 93 grados Fahrenheit. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y no fumen hasta que lleguen al edificio terminal del aeropuerto. El comandante Estevez y todos nosotros esperamos hayan tenido un vuelo agradable y confirmamos verles nuevamente a bordo. Muchas gracias. Por favor, comprueben si llevan consigo todo su equipaje de mano y objetos personales. Les rogamos indiquen a nuestro personal del aeropuerto si tienen intención de conectar con otro vuelo. Muchas gracias. Adiós. Er landete auf dem Flughafen von Coatzacoalcos um 4 Uhr nachmittags. Aus der Luft sah er die Ausdehnung der Pemex-Raffinerie in Minatitlan. Mit einem Taxi ließ er sich zum Hotel fahren. Das Taxi hielt an einem Marktplatz. Rot war alles. Rot die langen, blutigen, an Haken aufgehängten Tierkadaver. Flammend rot die Büschel Bananen und rot die Lederstühle.